Hay muchas chicas que opinan que mi voz es una belleza. Unas dicen que la tengo fina, otras dicen que la tengo gruesa. Dicen que soy un cantante que hace muy bien su trabajo. Les gusta que sea elegante y que la saque bien de abajo. Yo canto con esta voz y quiero darte alegría. Y yo sé que para vos no hay como la mía. Yo canto con esta voz y quiero darte alegría. Y yo sé que para vos. Conmigo quieren estar desde que me levanto. Un dúo quieren formar y a mí me muestran sus cantos. Dicen que esta vocecita no se cuida así sola y me ofrecen su ayudita para cuidarme la gola. Yo canto con esta voz y quiero darte alegría. Y yo sé que para vos no hay como la mía. Yo canto con esta voz y quiero darte alegría. Y yo sé que para vos. Las chicas vienen a mis funciones y no me gusta que discutan. Se pelean a los tirones, mi micrófono se disputan. Chicas, no es para tanto, no tienen por qué pelear. Aquí tienen mis cantos, se los quiero regalar. Yo canto con esta voz y quiero darte alegría. Y yo sé que para vos.